Bueno, toda la gestión hemos venido trabajando en lo que es el reciclado de todos los residuos sólidos que genera la alimentación complementaria escolar. Pero también se ha tomado en cuenta los huertos escolares que han ido manejando los mismos estudiantes, los mismos docentes, para poder de que vayan trabajando con lo que es la alimentación sana y nutritiva. Entonces, dentro de ese espacio se ha trabajado y lo que corresponde, las empresas que trabajan con el municipio, los que nos proveen la alimentación, en lo que es la responsabilidad social empresarial, ellos han generado ese espacio para poder devolverles también, en cierta manera, con premios a las unidades educativas. ¿Se ha visto buenos trabajos de parte de los estudiantes? Sí, exactamente. Ustedes han visto en la clausura de lo que es Mi Estrella Azul, trabajos muy bonitos, muy bellos, y es digno de resaltar, aplaudir a esas unidades educativas, y seguramente para las futuras gestiones vamos a seguir trabajando. ¿Cuáles fueron los ganadores? El tercer lugar, Juancito Pinto, turno tarde. El segundo lugar, la unidad educativa Juan Carlos Pessoa. Y el primer lugar, Juancito Pinto, turno mañana. ¿Los premios son atractivos para las unidades educativas? Los premios, fíjese, para el tercer lugar, una vitrina. Segundo lugar, un equipo de sonido. Primer lugar, otro equipo de sonido con mayor con mayor poder, con mayor nitidez. Entonces creemos de que de verdad están muy agradecidos, y como una forma también de poder equipar nuestras unidades educativas.